aproximadamente a las 7 de la mañana, 7:20 de la mañana, un camión que abastecía con víveres al supermercado Santa Isabel por una mala maniobra quedó en la entrada, producto de ello, ¿cierto? Interrumpe el tránsito vehicular por calle República hacia el poniente, es decir, hacia la ruta del mar.